Del Evangelio según San Marcos. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. No tengáis miedo. Comentario al Evangelio por las monjas contemplativas de Paterna. En el Evangelio de hoy, Jesús se nos revela como Dios todopoderoso, que actúa fuera de los límites de la naturaleza, pues camina hacia los discípulos andando sobre las aguas del lago. Da la impresión de que el Señor quiere que los discípulos se den cuenta de que Él, siendo Dios, se abre camino por encima del agua a pesar del vendaval. Jesús nos invita a sus seguidores a creer y a esperar en Él. Sin embargo, muchas veces nuestra actitud es similar a la de los apóstoles. Tenemos miedo. Lo que nos ocurre es que no siempre vemos en los acontecimientos la mano amorosa de Dios. Hay muchas, puede que demasiadas, tormentas en nuestra vida. Pero el Evangelio de hoy nos muestra que Dios siempre está con nosotros, que viendo nuestros esfuerzos por alcanzar la orilla, se pone en camino para rescatarnos y llevarnos a puerto seguro. Por eso, una y otra vez, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro para que podamos seguir remando. Y lo hace cuando escuchamos su palabra, cuando recibimos los sacramentos, cuando oramos, cuando le reconocemos en la persona de nuestros hermanos. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para que Él lo ocupe y veamos los acontecimientos como Él los ve. Es de notar que Jesús está solo en tierra mientras que los discípulos están en el lago, remando con gran esfuerzo, pero sin lograr avanzar porque el viento les es contrario. Mientras, Jesús ora, y en su oración ve cómo se esfuerzan por ir hacia adelante a pesar del viento en contra. Esta percepción es lo que le hace ir a su encuentro, caminando sobre las aguas. Dicho de otra manera, también es de notar que los apóstoles están en el lago remando a contraviento, pero el Señor está junto al Padre, orando. Pero lo que es determinante es que en su oración, cuando está junto al Padre, no está ausente de lo que sucede a su alrededor, sino que, muy al contrario, está cercano a los suyos. Por eso, durante su oración, ve en el apuro en que están y acude en su ayuda. Los discípulos de Jesús, de todos los tiempos, pasamos también por momentos de oscuridad, de viento contrario, de perder el control. Por eso nos viene bien volver a escuchar al Señor que nos dice: «No tengáis miedo». La presencia del Señor en nuestro corazón calma y redimensiona nuestras dificultades, desde el horizonte que da la eternidad, desde la que Él nos habla, acoge y alienta. En medio de nuestra vida agitada estamos invitados a buscar, como el Maestro, nuestros espacios de soledad donde parar la vida y ponernos junto a Él, ante el Padre, por medio del Espíritu, para decirle con sus palabras: «Hágase tu voluntad», o en el silencio de cualquier noche, recibir el aliento que solo su presencia puede darnos en medio de cualquier tempestad.